Dicen cómo te quiero tanto, porque tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Sin ti, sabes bien, corazón, lo que significa ser que cambié por ti, comentarás que vivo pendiente de ti si no estás. No soy feliz, sabes bien qué significa ser mi corazón, ven a mí, que desespero por ti. Como dice, dice, como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores. Que importa.